Libre producción, libre descarga. Rebeldes estereotipos. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Esta es una estrofa del payador perseguido de Atahualpa Yupanqui, que el miércoles se cumplen 20 años de su fallecimiento, y nos pareció que es la estrofa ideal para iniciar la columna de cooperativismo aquí con nuestra compañera y amiga de Tiemba, Igorri. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. Acá con los compañeros de Aldorso festejando, comiendo empanadas. Les mandamos un gran abrazo. 102 radios en todo el país repiten y permiten que el mensaje de Aldorso se escuche sin interrupciones en cualquier horario. No tienen más que contactarse con los chicos para saber cuál es la radio más cercana que tengan para que puedan percibir esto, que es analizar la deuda como una deuda que tenemos hace mucho tiempo. Exactamente. Y más allá de eso, nos convoca, como nos decía recién José, la columna de cooperativismo. Sí. Y hoy estábamos pensando de qué lado encararle con este tema del frío que se viene. Dijimos, bueno, qué mejor que pensar en el consumo, el consumo que todos hacemos, y verlo desde un lado de poder colaborar con estas empresas cooperativas recuperadas y demás, ya que nosotros como consumidores tenemos la decisión y ese poder de compra. Bueno, si tanto lo decimos, hagámonos cargo de eso y en el momento de elegir qué comprar, compremos cosas que estén dentro del mercado de la economía social y solidaria. Que aparte es un mercado interesante y que tiene que ver con desterrar esta posibilidad del trabajo esclavo, que muchas veces involucra a las marcas de indumentaria, ¿no? Sí, por lo general. La Alameda es una de las organizaciones que se encarga de poder denunciar este tipo de casos. Uno de ellos es Lacar, la marca de camperas muy conocida, seguramente todos alguna vez las tuvimos. ¿Quién no tuvo una Lacar cuando éramos pequeños? Ahí me vas a acordar en Mar del Plata. En Los Cocos, claro. Acá me cargan por la anécdota de Los Cocos, no importa. Ya vamos a decir dónde quedó, vamos a pasar el chivo de verdad. Pero ¿quién no tuvo en su momento una campera Lacar o por lo menos no conoció alguno de sus negocios? Sí. Más de 20 locales tuvo en algún momento la empresa, cuando no era una cooperativa. Exactamente. Después, por diferentes cuestiones, fueron trabando la producción, vaciando también la fábrica, no dejando a los empleados poder seguir trabajando. Y en eso fue que, además, junto a la Alameda hicieron una denuncia porque parte de la producción estaba basada en el trabajo esclavo, como decíamos recién. Así que para que nos expliquen mejor cómo llegaron a recuperar la fábrica y que sea una cooperativa, estamos en comunicación con Hernán Brizuela, que nos va a contar esta historia. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sabemos que ayer hicieron la inauguración de la marca presentando la colección de invierno 2012. Queríamos, en principio, que nos cuentes cómo le fue. Bueno, bastante bien. Salió mejor de lo que esperábamos. Hubo varios periodistas que desfilaron. Un show de música, proyectamos un video con la historia de todo lo que había pasado. Hablaron unos compañeros nuestros, bastante emotivos. ¿Y cómo es la historia? ¿Cómo llegaron ustedes a que Lacar sea gestionada por los trabajadores? Bueno, todo empezó con el vaciamiento fraudulento que fue el 19 de septiembre del año pasado. Cuando llegamos a la fábrica, me acuerdo, y era un lunes y estaba la fábrica cerrada, vacía. Y adentro había un tipo que no conocíamos que nos decía por el portero eléctrico que Lacar ya no estaba más ahí y que se había mudado. Y en el cartel, en la puerta, un cartel que decía Nostarco S.A. se mudó. Nostarco es el nombre de la empresa que comercializaba las camperas Lacar. Claro. En ese momento estaban los sindicalistas, los representantes de los tres sindicatos que teníamos ahí, que eran Soiva, Setia y Unión Cortadores, que no nos ayudaron para nada, figuraron nada más, y fuimos al Ministerio de Trabajo, tampoco nos ayudaron ahí, hasta que fuimos a la Alameda. Fuimos el martes 20 a la Alameda, conocimos a Gustavo Vera, que en realidad no conocíamos nada, ni a él, ni sabíamos lo que era la Alameda, fuimos porque un ex compañero nos aconsejó ir. Ajá. Y perdido por perdido fuimos ahí, a ver qué pasaba. Y a partir de ese momento empezó la lucha por la recuperación de nuestro trabajo, ¿no? Y de todos los bienes de la quiebra. Gustavo Vera nos presentó también a Luis Caro, que dirige el movimiento de fábricas recuperadas, y en conjunto ellos dos nos ayudaron en todo. Creo que no hubiéramos tenido nada si no fuera por ellos. Lo primero que hicieron en la Alameda fue descubrir en qué lugar estaba parte de la mercadería que se habían robado, o sea, que habían vaciado los 20 locales de venta y la fábrica en el fin de semana previo a ese lunes, ¿no? Sí. Cuando descubrieron ese dónde estaba el depósito, fuimos hasta ese depósito, hicimos un escrache y hicimos un acampe de 11 días. El acampe, bueno, después de aquel acampe, nosotros fuimos al juzgado comercial número 17, donde tenía que ir a declarar a Raúl Tarica, el dueño del ACAR. Sí. Y bueno, ahí nos enteramos que presentó quiebra. No fue a declarar, presentó quiebra directamente. Esto fue el 4 de octubre. Cuando presenta la quiebra, inmediatamente vamos a la cooperativa. Claro. Al otro día fuimos a escribirnos al INAES y bueno, y ahí empezó la lucha para conseguir los bienes de la quiebra, que eran la marca, las prendas y la maquinaria, que también fue bastante difícil, porque el juez Federico Guerri, que es el que tenía la causa de la quiebra de Nostarco o Lácar, no quería cedernos los bienes. Claro. Y los quería llevar a remate, los quería rematar y sin base. Así que bueno, nosotros fuimos a reclamar que se respete la nueva reforma de ley de quiebras, que dice que los bienes van para los trabajadores, que no se pueden rematar, o sea, era una locura en aquel momento. Y bueno, hicimos un scratch también en el juego comercial y tomamos el juzgado y conseguimos que el juez Guerri se echara para atrás con la decisión que había tomado. Y bueno, o sea, lo que conseguimos es que no rematara los bienes. Claro. Pero después hubo que ir peleándola para que el juez nos cediera los bienes a nosotros, que nos los dio al final. Finalmente nos dio los bienes provisoriamente, pero digamos que ahora tenemos el uso de la marca, las prendas y las maquinarias con las que estamos produciendo. ¿Y cuál es la diferencia entre la gestión anterior y la nueva que está dirigida por ustedes y muy organizada por lo que contás, trabajando a la par con el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, con la Alameda? La diferencia más importante es las condiciones en que trabajamos. O sea, nosotros trabajamos, yo como recién te dije, estamos produciendo en un predio del INTI, que sí, pertenece al INTI, que está ubicado en la calle Melgar 38, Barracas, donde, bueno, por ser del INTI, garantiza condiciones dignas de trabajo. Acá lo del trabajo esclavo se terminó. Bueno, ustedes supongo que saben que en el 2005 la Alameda denunció a Lácar por transgredir trabajo a taller clandestino. Uh-huh. Todavía me acuerdo, ¿verdad?, que yo estaba en la fábrica ese día trabajando y escuchaba todo el ruido desde adentro. Ahora la principal diferencia es esa. Nosotros estamos en contra de esa, ¿cómo se puede decir?, de esas ideas que tenía el antiguo dueño, y estamos trabajando, produciendo nosotros, vendiendo, todo en condiciones dignas de trabajo. Hernán, pero, buenas tardes, José te saluda, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, cómo estás? Quería consultarte cuántos trabajadores y trabajadoras son hoy en la cooperativa y cuántos empezaron siendo en el momento que empiezan a recuperar su fuente de laburo. En el momento que pasa, que se produce el vaciamiento, éramos en 131 personas entre lo que era fábrica, locales de venta y oficinas, sin contar a los talleres. Si contamos los talleres, eran alrededor de 250 más o menos. Ahora en la cooperativa somos un poco más de 50. Ajá. Porque no todos quisieron entrar, pero bueno, y estamos esos 50 que no estamos tampoco todos activos, digamos, activos hay un poco más de 30, porque lo que fue pasando durante estos 8 meses es que por ahí algunos trabajadores tenían que irse a hacer alguna changa por ahí, trabajar un mes en algún otro lugar para poder cobrar, porque nosotros trabajamos durante casi 7 meses gratis. Claro. Recién ahora empezamos a ver un poco de plata, pero fueron 6-7 meses que trabajamos, entre comillas, gratis, sin cobrar, y obviamente teníamos que bancar a los compañeros que tenían que mantener sus familias, pagar sus alquileres, y si tenían que ir a laburar a otro lado para cobrar algo de plata, bueno, se los bancaba. ¿Y cómo se organizan ahora hacia adentro ustedes? Seguramente no quedaron los mismos trabajadores que había antes, tienen que administrar también una empresa, lo cual es algo muy complicado, más allá de la producción. ¿Cómo lograron encontrar ese punto de equilibrio? Y todavía lo estamos buscando, en realidad. O sea, sí, nos cuesta. cometimos por ahí algunos errores, qué sé yo, de, porque nosotros, imagínate que estábamos, digamos, empleados, que llegábamos a determinada hora, nos íbamos a otra hora y cobrábamos nuestro sueldo. Claro. Y hacíamos una tarea determinada y nada más. O sea, y ahora tenemos que gestionar la empresa nosotros. Desde con cero, empezamos con cero recursos y cero experiencia. Entonces, bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha. Así todo pudimos conseguir, ya tenemos dos locales de venta y un espacio en el mercado de economía social que está en la calle Bonpland, 1660, donde hay varias cooperativas también. Estamos produciendo ahí donde te dije recién, en el polo textil de Barracas. Y bueno, de a poquito esto va creciendo. Hernán, el local que están ahora en la calle Forest, o donde emplazaron ayer la inauguración en calle Forest 445, sí, es uno de los viejos locales del ACAR, ¿verdad? En realidad, no, el que estaba, el antiguo local del ACAR estaba en una esquina, en la esquina de ahí. Nosotros lo pusimos a media cuadra. La idea nuestra era poner el local en el mismo lugar, y si no se podía en el mismo lugar, ponerlo en la misma cuadra. Te pregunto esto porque imagino que el barrio los conoce hace mucho tiempo. Claro, y debe haber sido muy interesante la reacción de los vecinos, que poco tienen que ver con la cooperativa, pero que entienden que ahora ustedes son los dueños del propio recurso de trabajo. Claro. Claro, sí, los vecinos cuando venían siempre preguntaban, la gente en general, todo preguntaba qué había pasado con la ACA, nosotros le contábamos toda la historia y se solidarizaron bastante con nosotros. La verdad que fue muy buena la respuesta de la gente. Sabés, Hernán, que vos te escuchaba recién y que decías que, bueno, tuvieron que empezar de cero y aprendiendo. Y en un punto me permito disentir con vos en esto de decir, tuvimos que empezar de cero sin experiencia, ¿no? La experiencia la tienen ustedes por haber laburado tantos años en relación de dependencia, y ahora, en el momento en que ustedes deciden armar la cooperativa y autogestionarse, es el momento de poner en práctica todo eso que fueron aprendiendo, pero que como eran empleados, el beneficio de su laburo iba para otros. Ahora, el fruto de su laburo va para ustedes. Entonces, me parece que es verdad, sí, empiezan desde cero en la gestión, pero tienen un bagaje importantísimo. Y es el bagaje más importante que necesitan para laburar. Claro, no, la falta de experiencia la tenemos en la gestión, en realidad, ¿no? En el trabajo no, porque nosotros somos los fabricantes de siempre. El dueño del ACAR nos fabricábamos nosotros. Nosotros sabemos de todo lo que tenga que ver con fabricación. Y bueno, tuvimos la suerte también de que tenemos gente en la cooperativa de todos los sectores, de administración, de la parte del corte, de la parte de costura. Yo estaba en bordados, por ejemplo, de la parte de depósito. No sé, de todos los sectores tenemos gente. Que es la suerte que no tienen muchas cooperativas también, que por ahí empiezan y les falta algún sector que tengo una tarea que nadie la sabe hacer y bueno, y les cuesta por ahí un poco más. Pero nosotros por lo menos zafamos por ese lado. Hernán, nosotros siempre decimos en este espacio que el trabajo es una de las partes que nos enseña esto del cooperativismo, pero que es en realidad una filosofía de vida mucho más amplia. ¿En qué sentís vos que esta experiencia que pasaste te modificó en tu vida personal? Y qué sé yo, no sé, esto muy nuevo para nosotros, es algo rarísimo, no sé, algo que no imaginamos nunca. Es todo un aprendizaje, qué sé yo, fue como de un día a otro estar manejando una empresa, no sé, es algo, no sé bien cómo explicarlo, es rarísimo. Es confuso, está bueno también. A veces nos pone un poco nerviosos, con miedo por ahí de hacer las cosas mal, pero no, si vemos los resultados, vemos que está todo avanzando de a poquito, pero avanzando, y que vamos aprendiendo y que lo estamos llevando adelante, aunque por ahí, no sé, algunas personas por ahí piensan que los obreros no son capaces de llevar adelante una empresa, pero de a poco estamos demostrando que sí, la estamos demostrando como ya lo hicieron otras empresas recuperadas. Claro. Es importantísimo esto que decís, Hernán, porque en realidad yo estoy convencido de que va a pasar un tiempo y vamos a volver a hablar por teléfono de acá, no sé, a un año, a dos años, y lo que va a pasar es que lo que uno se va a dar cuenta es que ustedes no necesitaban del dueño del ACAR, pero el dueño del ACAR sí necesitaba de ustedes para tener la empresa. Pienso entonces, lo mismo, sí. nada, la verdad que desde acá, desde el programa, los queremos felicitar muchísimo por esto, y les queremos mandar un abrazo muy grande. Y tanto como para irnos y que la gente no sepa, la pregunta del millón es: ¿dónde cuernos me puedo ir a comprar una campera Lácar ahora que está haciendo frío? Bueno, el local de Forest está en Forest 445, entre Maura y Olleros, es a 2 cuadras de la estación de La Croce, de Chacarita. Después tenemos otro local en la avenida Directorio, entre Mariano Acosta y Martínez Castro, a 2 cuadras de la Fundación Alameda, que es la Carre Directorio. Y después tenemos un pequeño espacio ahí donde te había dicho, el Mercado de Economía Social, que es en la calle Bonpland 1660. 3 lugares, mira. Esos 3 lugares, sí. No es poco. Entonces, repitámoslo por las dudas, que alguien quiera ir, buscar un lápiz y papel para anotarlo. Sí. Le damos tiempo al oyente del programa que vaya, busque una libretita, un lápiz y papel. Y ahora, Hernán, repite los 3 lugares para que vayan a comprar. Forest 445. Sí. Avenida Directorio 3715. Y Bonpland 1660. Bien. 3 lugares, 3 puntos de la capital federal, bien distintos como para poder elegir. Si querés ir a Palermo, Bonpland 1160. Si querés ir a Chacarita, Forest 445. Si querés ir para la zona de Directorio, Directorio 3715, sí, entre Mariano Parque Avellaneda. Parque Avellaneda, ese es el barrio. Sí. De mi parte, no mucho más que saludarlos y felicitarlos, Hernán. Un gran abrazo también, bueno, para el resto de los muchachos de Lácar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Estamos en comunicación para que nos sigas contando y vamos a subir todas estas direcciones que decíamos recién al Facebook para que cualquier despistado las pueda buscar por allí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Por favor, hasta luego. Bueno, Hernán Virizuela de Lácar, Etienne, nos contaba esto, que es una recuperación muy interesante, porque es la primera marca denunciada por trabajo esclavo a través de la cooperativa La Alameda y la primera marca en constituirse como una cooperativa bajo la nueva ley de quiebras. Vaya que tiene un logro muy importante lo que han realizado los muchachos de Lácar, no solo porque recuperan una empresa, sino porque marcan lo que sería la jurisprudencia en este caso, que es una primera empresa ya contemplada bajo la ley de quiebras. Y un aviso muy interesante para quienes todavía están en la duda de instaurarse como cooperativas y tienen miedo. Bueno, los de Lácar lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Sí, creo que eso es la clave, ¿no? En principio, entender estas particularidades que tiene Lácar y, por otro lado, esta simpleza con la que Hernán nos contaba cómo les está yendo. Y termina la nota diciendo que tienen 3 puntos de venta. Total. O sea, que no es poco, siendo que todavía no llevan ni un año de la gestión obrera. O sea, que creo que es un aliento para todos aquellos trabajadores que estén en una situación similar, para ver que es posible. Como siempre me remarcamos de este lugar, es que existen estas experiencias, que los trabajadores vivimos de esto, así que la autogestión es una forma de vida muy válida. Quien dice esto es Etienne Baigorri, nuestra columnista cooperativista y hombre en este caso, y mujer, perdón. A mí no me parece. No, mujer de... La mujer de Rebeldes Estereotipos, porque acá hay muchos hombres, hay mucha música, hay mucha información y necesitamos descansar un poco. Oh, música platense en Rebeldes Estereotipos. Primer hombre internacional haciendo La Naranja. No se come y habla al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí, es un problema.